Y para hablar de ello y también poder relacionarlo con la situación de los jubilados y las jubiladas, estamos en comunicación telefónica con el abogado Miguel Fernández Pastor, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, un gusto escucharte. ¿Hace frío? Como siempre, hace frío, hoy esperamos que se ponga un poquito más lindo, pero hemos tenido, por lo menos el domingo y el lunes, bastante frío aquí en Mendoza. No sé Buenos Aires está cómo congelado. Está allá. Está congelado. Lo que no está congelado son los precios, ni la inflación, ni el dólar. Así es. Bueno, Miguel, preguntarte, bueno, esta situación luego de las elecciones, ¿cuál es un poco tu panorama y cómo va a ir afectando, cómo afecta también a los jubilados y a las jubiladas? Sí, para los jubilados es una situación muy compleja, porque ni siquiera son parte en la distribución de estas medidas que el gobierno llama de alivio, de alivio muy relativo, pero alivio al fin. Y lo increíble es que gran parte de esas medidas se pagan con el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad o con ingresos que no van a un sistema previsional, y sin embargo los únicos que no van a percibir van a ser los jubilados y pensionados, con un argumento banal que es que en septiembre van a recibir la movilidad, pero una movilidad que tiene que ver con 6 meses atrás, no con los meses que vienen. Es decir, eso ya estaba previsto, eso no les cambia absolutamente nada. Lo que sí les cambió es el salto brutal que tuvo el dólar y por ende el salto espectacular que va a tener la inflación en estos meses. De eso no reciben absolutamente nada. Bien, y en relación a estas medidas, a los jubilados y a las jubiladas, como explicabas, no reciben absolutamente nada, pero ¿alguna es algún paliativo o son medidas nada, parche? Incluso han publicado ahora, hace un ratito, que el nuevo ministro de Economía ha dicho que no va a haber nada para los jubilados y pensionados, y que así va a seguir hasta fin de año. Por lo tanto, este año, una vez más, va a haber pérdida de poder adquisitivo real, ¿no? Pero bueno, bien, son las cosas que pasan y hay que esperar que lleguemos al 10 de diciembre lo mejor plantados posible. Claro, porque en ese sentido, ¿no? Quedan todavía algunos meses más para llegar a diciembre. ¿Qué expectativa se ve en relación al dólar y a la inflación? Va a seguir subiendo, ¿no? Es complicado, quizás porque los plazos son relativamente corto, la gente tenga un poco más de paciencia, pero efectivamente es muy complicado llegar porque se ha restringido de tal manera la capacidad adquisitiva del salario o del beneficio previsional que hace que esto sea muy complicado. Digo, para que tengamos una noción, hay una pérdida solamente del año pasado del orden del 20%, además de eso está el eterno tema de las tarifas de los servicios públicos, que han significado una pérdida en términos reales muy grande, el crecimiento desmesurado del costo de los medicamentos, que hoy hace que la gente esté comprando de una pastillita en la farmacia, se tengan que subdividir los medicamentos para poder venderlos, y además el crecimiento de los productos de primera necesidad. Todo esto hace un cóctel absolutamente explosivo, que yo creo que solo se resiste porque queda poco tiempo para que haya un cambio en esta situación. Y en relación a esta reparación histórica de la que se hablaba y de la que también, bastante se mintió, continúa todo bastante igual, ¿no? No, la reparación histórica fue una chantada, una verdadera mentira. No le sirvió ni a un tercio de lo que estaba previsto, porque hasta ahora han ingresado menos de 790.000 personas, así que estaba previsto 2.400.000, no tuvo nada que ver, y además los montos por los cuales que la gente recibió han sido, la mayoría de los casos, montos muy inferiores a lo que se preveía, y además tuvo un efecto secundario que todavía no se ha dimensionado realmente, pero que tiene una gran importancia, que muchísima gente salió de la jubilación mínima por muy poco, y esa diferencia por haber salido de la jubilación mínima implica la pérdida de derechos que tenían en muchos lugares, sobre todo en los pueblos, de descuento de ABL, de transporte, de un montón de cosas, porque ya no están en la mínima. Uh-huh. Y sin embargo, la diferencia por ahí son 100 pesos o 80 pesos, y realmente la pérdida por ahí es muy, muy superior. Así que todo lo que tuvo que ver con la ley de reparación histórica fue un mamarracho, o sea, la verdad. Pero además de eso, significó un costo para el sistema elevadísimo, y además permitió cosas como es el consumo de lo que es lo que se está produciendo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh-huh. Y se ha achicado casi el 50% en 3 años y medio. ¿Esto se sigue se sigue achicando, y cuál es el riesgo de esto? Y el riesgo es de perder la reserva técnica, como uh-huh. si un banco se queda sin plata. Claro. Tendrá lo que tiene en la caja, pero si tiene cualquier contratiempo no puede resolverlo. Es un caso muy parecido a él. Viene un colchón en el cual un organismo de estas características se financia. Si tiene, si pasa cualquier eventualidad, tiene a dónde recurrir. Así no tiene a dónde recurrir, y el que paga tiene el beneficiario que pierde la posibilidad de cobrar, o los nuevos beneficiarios que no tienen la posibilidad de ingresar. Miguel, eso es algo con lo que se puede encontrar el próximo gobierno, ¿no? Sin duda, se va a encontrar, yo creo que ya con las medidas que ha anunciado Alberto Fernández, que es el incremento del 20% sobre la movilidad, y el tema de dar los medicamentos gratis a los que menos ganan, uh-huh. ya con eso significa un paliativo muy importante. Porque, bueno, ya el 20% mejora sustancialmente el poder adquisitivo, pero además el tema de los medicamentos significa para los haberes más bajos casi otro 20% más. Claro. Es decir, bueno, estamos hablando de que la gente podría estar recibiendo entre una cosa y la otra, entre gastos que no haría e ingresos directos que recibiría, una mejora casi del 40%. Eso debería mejorar sustancialmente la situación. No alcanzará para todo, pero es un principio muy importante, sobre todo si eso se produce en los primeros días de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, se va a encontrar con un panorama muy complejo también para poder llevar a cabo estas nuevas medidas, ¿no? Sí, no, pero hay que tener en cuenta que esto no es un invento de Alberto Fernández, porque es lo mismo que hizo Néstor Kirchner en el 2003, que dio 12 aumentos de la mínima, la duplicación del aguinaldo, y esa fue quizás el puntapié inicial para que la rueda virtuosa de la economía empezara a funcionar y que la gente empezara a consumir. Así que ese es el camino que está previsto. Por supuesto que las restricciones, los problemas que tenemos hoy no son los mismos del 2003, pero en muchos aspectos se asimilan, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿qué hay detrás del actual gobierno para que ninguna de las medidas, tanto las de hace un ratito nada más con este nuevo ministro, ni las anteriores después de las elecciones, incluyan a los jubilados ni a las jubiladas? Porque ellos le abran a los mercados. Uh-huh. Ellos creen que la economía de los mercados, no la economía de la gente. Uno tiene que hacer cerrar la economía con la gente adentro. No en un Excel. En un Excel no cierra cualquiera la economía. El problema es cerrar con la gente adentro, que la gente tenga una justa distribución del ingreso, una situación más o menos razonable. Y ese es el problema mayor que tiene este gobierno: fundamentalismo ideológico. Se pusieron ellos el propio corsé del FMI, es decir, tomaron una serie de decisiones por cuestiones ideológicas totalmente contrarias a los intereses populares. Esta es la realidad. Se vienen meses sumamente complejos. Entonces, Miguel, ¿qué algún camino judicial continúan? No, judicialmente parece que no hay nada para hacer, son decisiones políticas y además cualquier camino judicial que uno encare demora más de 3 meses. Uh-huh. Ya no tendría sentido. El sentido tiene con reforzar esta postura de mejora de la situación financiera de los beneficiarios de la seguridad social a través del cambio de gobierno, tener la esperanza de que un cambio de gobierno genere un gran cambio de expectativas y que tenemos que hacer funcionar la economía interna, que es la que en definitiva más trabajo genera, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, mucha suerte y hasta siempre. Dale.